Bueno, seguimos el programa y hubo actividad en el Consejo Municipal de Galve. Estamos en comunicación con el concejal Hugo Bassignana. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Américo, y a toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la otra semana, el lunes, hace dos semanas atrás, tuvimos una reunión ahí en el ámbito del DIAP con respecto a la situación que se da fundamentalmente con la situación de las ambulancias del 107. Ahí nos enterábamos de que había una ambulancia que estaba en San Carlos, concretamente, para ser reparada. Y a partir de allí se planteó la posibilidad de que se haga a través del municipio, ¿no? Concretamente lo que se fija el Fondo de Salud. Que hubo una tratativa con respecto a eso y concretamente, ¿qué es lo que pasó en la sesión de consejo, Hugo? Sí, bueno, como vos decís, el día lunes hizo una reunión donde participaron los gremios, los directores de salud, el ejecutivo, los concejales. Bueno, y una de las mociones, la problemática mayor era, bueno, la falta de una ambulancia que no se podía arreglar, debido a que, bueno, los tiempos que llevan en la provincia, la cantidad de ambulancias que hay, y salió la idea, ¿no?, de utilizar los fondos del Fondo de Salud para poder repararla. Eso se hizo muy ágil, yo creo que hubo un consenso de parte de todos, que vos estabas también. Y después, bueno, se reunió el Fondo de Salud, presenta un proyecto al Consejo el día miércoles, y el día jueves se trató en comisión, en el cual, bueno, lo vimos, había que acelerar los tiempos, íbamos a sesionar el día jueves, pero había un compromiso de los concejales de aprobarlo, entonces ya no queríamos retrasar más de esto porque es una urgencia, y ya el día viernes ya estaban los repuestos en Galve, se presentaron tres presupuestos, del cual se tomó el mecánico de Galve, el taller de Galve, porque era el más barato y el más rápido también, y en el día de ayer le dimos el marco legal. Así que bueno, creo que fue una reunión que salió una moción y todas las partes, ¿no? El Fondo de Salud, los concejales, los empleados del 107 actuaron con mucha rapidez. Y el mecánico también, hoy podemos decir que ya está en funcionamiento la ambulancia. Así que bueno, muy contento porque, bueno, estos son fondos que el ciudadano aporta dos cuotas mensuales del Fondo de Salud, semestrales, una por semestre, y ese dinero fue utilizado para esto. Y es una emergencia, y la verdad es que, bueno, creo que muy bien utilizada, y también agradezco la rapidez de todos los colegas y de todos para poder comprometernos con una causa común y poder hoy ya tener una solución. En la reunión del lunes, el otro lunes anterior, digamos, una situación muy particular, algunos concejales, concretamente de la oposición, habían planteado que esto no se convierta en un poco lo que algunos captó, ¿no? Que eso se convierta como una costumbre, el hecho de que dinero público del municipio sea asignado a dinero que tendría que pagar la provincia, porque digamos, la ambulancia no es municipal, sino que es de la provincia. Pero ante el hecho concreto, eso, digamos, no hubo ningún inconveniente en esta situación. No, bueno, yo creo que son un punto de vista. Yo, así lo dije en la sesión, Galvez es muy solidario. La provincia está a cargo de la salud, está a cargo de la educación, seguridad. Y, a ver, existen comisiones en la escuela, de cooperadora. O sea, ¿qué es lo que hacen? También está a cargo de la provincia la educación. Y Galve es solidario con y todos compramos bonos, compramos rifas, vamos a los espectáculos que hacen cada una de estas comisiones para poder mejorar la situación. Yo creo que a veces, bueno, los recursos son importantes, pero también a veces no alcanza porque queremos. Te doy un ejemplo, una escuela que quiere tener calefacción, tal vez, yo me acuerdo, se hicieron campaña para que los chicos tengan su calefactor en las aulas o sus aires, y eso no vino a veces de la provincia, vino del aporte de los galvenses, y está bien. Y acá se puso dinero que son municipales, porque el Fondo de Salud es un fondo municipal, y se puso a disposición de una emergencia que, bueno, espero que no la utilice nadie a la ambulancia, pero bueno, hoy ya están las dos ambulancias en la ciudad. Por eso yo creo que no está mal que las instituciones intermedias y el municipio haga aportes en educación, como lo hace con el FAE, como lo hace con la comisaría, como lo hace, bueno, con muchas instituciones que dependen de la provincia. Y él lo está haciendo y está bien, porque en Gálvez, como ya te dije, somos un pueblo más que solidario. Y cuando te doy otro ejemplo, cuando se hizo el Respirar, esos aportes que pusieron con una cuenta que se hizo, se fue al Sanco y el Sanco hoy está utilizando ese proyecto. Así que yo no lo veo mal, no lo veo mal cuando hay una causa común y soluciona la emergencia, que eso es lo que tenemos que solucionar. Hoy, vos fíjate, estuvimos reunidos el lunes y hoy estamos el miércoles y ya está la ambulancia. Eso porque realmente todas las instituciones nos pusimos de acuerdo en esta causa que había que solucionarla. Perfecto. ¿Hubo otro tema tratado en el Consejo, concejal? Sí, hubo un par de entraron ordenanzas del Ejecutivo, que es la utilización del fondo para la construcción de obra y adquisición de equipamiento. Que esto hay una ley que si no se utiliza todo ese fondo, bueno, tenemos que autorizar al señor intendente para que esos fondos pedirlo y usarlo para rendirlo en este año. Eso pidió una utilización, pasó a comisión, pero bueno, esto hay que hacerlo lo más rápido posible para utilizar esos fondos que por ley se pueden usar para gastos corrientes. Entonces esto yo pienso que en la próxima reunión tiene que estar lo más rápido posible. Así que, bueno, otra de los temas fue el tema, bueno, de las dietas que se le ha pedido al municipio que liquide las dietas a través del municipio, debido a que, bueno, el estudio Monte mandó una nota por problemas que tuvieron de trabajo, no lo pudo hacer, así que lo va a hacer ahora, se le mandó una nota para que la puedan liquidar el municipio. Eso siempre lo hizo el municipio, en un momento dado, en otras gestiones anteriores del Consejo, se decidió hacerlo de forma particular, pero es un ahorro que va a tener el Consejo, siempre lo hizo el municipio, la oficina de personal. Sí, sí, yo creo que esto, bueno, por supuesto que va a ser sin cargo, pero bueno, fueron pocos proyectos, fue una sesión express, yo diría, para solucionar un tema puntual, que es el arreglo de la ambulancia y que esté hoy en la calle. Perfecto, gracias por el momento. Estamos en contacto. Bueno, chao, chao. Hasta luego, Américo. Concejal Hugo Bassignana por la 88.9.